desafío para el cuadro talquino. La tira largo arriba, va buscando a borde Garay. Aparece Chico Cionelli, se refugia atrás ahora en Catolaro. La quiere tener por el centro, la quería tener. Trata de recuperar Tobata, sigue con el balón el cuadro talquino. Buscándose atrás, es Catolaro quería, lo recupera Lorca. Se lo da para Elizondo, este con Cabrera. Cabrera abre la cancha por la derecha. Está llegando el Chino González. Se va el Chino, pica Michael Silva para el balón. La lleva Michael, pasó uno, pasó dos. Para Valenzuela el balón. Está Garrido despejando y complementa a todo el Chico Valenzuela. La tiene el cuadro talquino. Quiere pasar, le doblan la marca ya, pero recupera tranquilamente el cuadro del Piuco. La quiere tirar arriba. La tiene Valenzuela. Proyecta largo para que vaya. ¿Quién? No llega nadie, no llega la hormona. Llega primero, por supuesto, sí, Alejandro Delfino. Combina con el Chubaya Fuente, el Chubaya tira largo arriba. Muy bien, Valenzuela, la contención del balón. Lo recupera el Chino González. La tiene Pulgar, más atrás está el Chubayita Fuente, que me parece que también le gusta el cuadro talquino. El pase va para el Pato Jerez. La tiene Luis Larry Valenzuela, combina con Cabrera ahora. Cortito va para Valenzuela, nuevamente va para Cabrera. La tiene Cabrera, se refugia en el Chubayita Fuente. La tiene Fuente, busca a Valenzuela Larry, la aguanta Larry. Quiere picar el Pato. Pica por izquierda, está picando Lorca, va a llegar Lorca, llega Lorca, el centro de Lorca, Garrido que despeja, pero recupera el Pato Jerez, el centro que viene, aparece el Chino González, mete la pierna muy arriba, pita Cristian Roja, y por suerte que sigue el tiro libre, René Tapia. Sí, le reclama a Pérez como siempre, dando espectáculo, dando show, Nicolás Pérez le reclama al juez asistente Rafael Cisterna porque no había levantado la banderola, pero esa jugada es netamente don Cristian Roja, que sancionó muy bien esa jugada peligrosa favorable al elenco de Rangers de Talca. Tiro libre. Íconos Cibercafé 6 Oriente entre 1 y 2 Sur tiene full banda ancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico y dos locales, los más económicos de la ciudad. Íconos Cibercafé 6 Oriente 1059 y 1045, ahora con venta de celulares. Central y capitán del cuadro del Peduco se refugia en su portero Pérez. Pérez la tira largo arriba. El balón va por elevación, gana el Chico Pulgar, pero nuevamente recupera el cuadro talquino. La tiene complicado esto de los números, ¿eh? Muy complicado. Va picando Cherelli por el lado derecho, el balón no llega a destino, pero sí se va a la cancha, por tanto, el lateral para el cuadro Puma. Tiro libre de Deportes Pehuenche con todos los artículos de casa, pesca, camping y pesca deportiva con mosca, premiaciones grabados solo en Deportes Pehuenche, que está con Señal Deportiva y Don Camadil Insulza Molina y la 6 Oriente 1079. Humita quiere tener Antofagasta, recupera Cirelli ahora, busca arriba, está por el centro, para quienes, va para Núñez, abre para el centro de la cancha, para Gordo Garay, quiere llegar, primero llega el Chino González, sale el Chino, le mete la pierna ahí al jugador Esteban González, pita Cristian Rojo, por lo tanto hay tiro libre para los Pumas Santo Pacastino. Comercial HH con una gran variedad de carnes y abarrotes en general en la 19 Sur, esquina Avenida Colín. Todo en carnes de vacuno y cerdo para los ricos asados y también para todas las celebraciones, atendido por la señora Anita y sus dueños. Entre otros platillos, el Borojó atiende las 24 horas del día. Señal Deportiva, junto a Antofagasta, 0 Rangers, 0 desde el norte del país. De nuestra gente, el Borojó. La tiene González para el cuadro talquino, quiere buscar arriba, sigue jugando el central González, busca ahí, se interpone en su camino ahora el Chupayita Fuente, la tiene Antofagasta acá en vapor derecha, ahora está el Chino González, Esteban nuevamente va para Luis Larre Valenzuela, está picando Mike, primero está en el camino Valenzuela, recupera el balón, combinación con el jugador Escatolaro, quiere pasar, sigue por el centro ahora, la busca Ría Núñez, quiere buscar a Hormona Gómez, está luchando con Delfino Alejandro y la gana este nomás con el Chino González, va a la combinación, le mete la pierna y recupera el cuadro talquino en un lateral para los hombres del Piduco. Porque Talca puede más. María Elena Villagrán, diputada. María Elena Villagrán, una diputada para Michelle Bachelet. María Elena Villagrán, junto al deporte. Ofrecemos el mejor precio y calidad. Señal Deportiva junto a Radio Máxima FM de Antofagasta, entregando un partidazo en este domingo. A su disposición. El despeje de Peri, de cabeza, gana ahí Núñez. De cabeza la tiene Delfino Alejandro. El fútbol se hace enredado ahora. La tiene Michael Silva, quiere pasarle, dobla la marca y quita el balón Núñez. Está picando por el centro allá. El Hormona de cabeza la deja el Chupallita. Esto es peligroso, quiere buscar Brown. Se luce el portero Jorge Manuel Brown cuando el cabezazo de Ismael Fuente lo deja solito el Hormona de derecha. Vuela Brown y se va el primero Es el primer tiro de esquina. Tiempo y marcador de Relojería y Joyería Omega. Se cumplen ya los 5 minutos del primer tiempo del partido. 0 para Antofagasta, 0 para Rangers de Talca. Señal deportiva. Tirada fabulosa de Jorge Manuel Brown. Evitó la primera cifra aquí en el Calvo Ascuñán, en los pies del número 19, Mauricio Hormona Gómez. Era el gol para el Piduco, para el elenco foratero. Ya viene por servirse el tiro de esquina favorable a Ranger. Lo hace Ciorelli, va buscando para arriba Hormona Gómez de cabeza. Nuevamente Brown, el portero se estira al piso como una barredora, va volando y llega ya para evitar el primero del cuadro del Piduco, René. Nuevamente Brown, dos ocasiones consecutivas. Eso quiere decir que Ranger aquí vino a buscar algo más, no solamente a refugiarse atrás, sino que haciendo el trabajo tan táctico del elenco de Fernando Gamboa. Prácticamente cuando puede, Ranger sale con 5 hombres en ofensiva y cuando defiende está defendiendo con 10. Es el trabajo táctico de Fernando Gamboa. Su viaje placentero y seguro solo en buses Talca, París y Londres. El orgullo de ser talquinos. Buses Talca, París y Londres, líder en sus viajes. Talca, París y Londres, junto a Señal Deportiva. Ferretería Ahumada, de todo para la construcción, en pleno corazón de la población oriente. Ofrecemos calidad y variedad en clavos, cementos, arena, gravillas, pinturas y mucho más. Ferretería Ahumada, reparto gratis a domicilio. Nos encuentran en Carlos Oviedo Cavada, esquina Centeno. Fonofax 22-66-841. Ferretería Ahumada. En el mundo de Komatsu, la tecnología... Su viaje placentero y seguro, solo en buses Talca, París y Londres. El orgullo de ser talquinos, Talca, París y Londres, líder en sus viajes. Librería Kriffer tiene los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Kriffer, pensando siempre en la comunidad escolar, tiene los mejores precios. Librería Kriffer, 6 Oriente, entre 1 y 2 Sur. Para la gente del Piduco. Distribuidora de quesos El Fundo, entrega expresa a empresas y particulares, atendido por su dueño Lander Conejo Osorio, su señor y toda su familia, con productos alimenticios, rotisería, bazar, en quesería El Fundo, gran variedad en quesos 6 Oriente 949 entre 2 y 3 Sur. Esto puede hacer la diferencia. Alfredo Pérez, experiencia bien ganada, la experiencia como ex alcalde de Pelarco, ahora el Consejo Regional. Alfredo Pérez, el Maule lo necesita. Alfredo Pérez al Consejo Regional. Catalina Parot, una mujer valiente y al servicio de todos, con un enorme compromiso social. Catalina Parot, diputada. Colocó bien con la zurda Mike, buscando el palo más alejado de Nicolás Pérez, que reclama una opción de adelante. Y parece que tiene razón, ¿eh? Por lo tanto, se salva la gente de Talca, Dayan Márquez. Así es, una muy buena arrancada tuvo Michael Silva, Mario, por el sector derecho. La verdad de las cosas es que buscó el espacio para poder sorprender al portero Pérez. Luis Cabrera podría quizás haber aprovechado ese centro, que se fue un poco desviado, lamentablemente, no alcanzó, se fue largo, se fue fuera. La gente reclamaba la posición de adelanto, pero ya juegan ambos equipos. Y ataca una vez más de Puerto Antofagasta. La tiene Elizondo, quiere recuperar el cuadro antofagastino, balón rebota en el jugador González de Ranger y se va al lateral. Ahí está el chino González, Mario, vestido así. Yo le voy a contar que tanto que reclama Pérez que ya se empezó a desconcentrar. Ahí eso va a jugar a favor de Deportes Antofagasta. Recién un saque de fondo lo tiró totalmente fuera al saque lateral favorable al cuadro Puma. Y en relación a la posición fuera de juego que reclamaba el elenco talquino, totalmente habilitado el jugador número 9 de Deportes Antofagasta, Michael Silva. La que tenía Antofagasta, va buscando a Elizondo, va a llegar allá al tire, lo van a marcar allá a Luna, sigue Elizondo el balón, va para Cabrera, triangula Antofagasta, nuevamente va Elizondo que se barre para buscar el balón, para tratar de recuperarlo, para recuperar el cuadro talquino, abre por izquierda, ahí está el chico Valenzuela, la tiene Valenzuela, va a buscar combinación, busca largo arriba, rebota en el chico Michael Silva, el balón está fuera de gancho, el tanto de lateral para la gente del Piduco. Funerario Sendero, el camino hacia la eternidad de Don Jaime Jaqui. Atención las 24 horas en la 14 Oriente, 1175. Convenio con instituciones INP, Dipreca, Capretena y municipalidades. Funeraria Sendero, consultas a los teléfonos 251-8751 y en el celular 66099107, atendido por mujeres. Funeraria Sendero. La tiene Talca, busca arriba, buscando de cabeza, despeja Chino González, balón nuevamente la controla el cuadro tranquilo con Cirelli, que abre por derecha, aparece destapado Luna, va a buscar, le mete con todo el chico Cabrera, por lo tanto, Blonta fuera de la cancha, lateral para la gente de Rangre de Talca, cuando le da con todo Chico Abrea, que es un tanto resentido ahí René Tapia. No, sí, era tiro libre favorable en el elenco de Deportes de Antofagasta, por lo menos jugada peligrosa, le dejó la pierna arriba el jugador de Rangre de Talca, a Luis Cabrera. Tiempo y marcador de Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito. Se cumplen ya los 10 minutos del primer tiempo del partido. 0 para Antofagasta, 0 para Ranger en el norte de nuestro país. Señal Deportiva Fantástica y Radio Lautaro junto a Radio Máxima. Para que llegue el Chino González, primero llega el Chico Valenzuela, recupera y combina con Núñez. Más atrás va, ¿para quién? Para González, la tira arriba y no hay nadie. Está solo, solito el Chupaya. Para nuevamente empezar a dar la vuelta, empezar a hacer el fútbol. Lo hace por derecha, está Alejandro Delfino, va a la marca y Orbona Gómez, le pincha Baronia y lateral para los Pumas Alto Magatino. Electrónica Vergara, calidad garantizada. Electrónica Vergara tiene todos los artículos de electrónica y una infinidad de productos, ¿cierto? De electrónica, los CD, los DVD, los Vendrick, todo lo que usted necesita en Electrónica Vergara. 7 Oriente 1 y 2 Sur en pleno centro de Talca y también en la 8 Oriente 1 y 2 Sur. Electrónica Vergara, siempre junto a Señal Deportiva. Contribuyendo al bienestar de nuestra comunidad. Señal Deportiva junto a Radio Máxima FM de Antofagasta. Uy, Antofagasta recupera Larry Valenzuela, muy recogido, tira balón largo arriba para que vaya Michael Silva, de cabeza le gana al defensor y atrás izquierdo el Chico Valenzuela, por lo tanto hay lateral para el cuadro antofagastino, que ve cómo pasa el tiempo y no logra abrir la cuenta de acá en el Calvo Bascuñane. La tiene lateral para ser metido, está el Chino González, muy drástico Cristian Roja, la tiene Pulgar cortito, nuevamente va para Esteban González, nuevamente va para Pulgar, todo muy tapado, se refugia bien el cuadro talquino, la tiene Delfino, combina ahora con Ismael Fuente, la piden arriba, largo arriba, está picando Michael, no va a llegar Michael, porque balón se da la cancha, por lo tanto hay lateral para el cuadro talquino. Boutique del Pan Rincón de Valencia, en la 7 Norte, 5 y 6 Oriente, Placilla Las Heras en Talca, panadería, pastelería, cafetería, minimarket de Don Jaime Muriente. En el Boutique del Pan Rincón de Valencia, siempre marcando la diferencia. Boutique del Pan Rincón de Valencia, atendido por Don Jaime Muriente. No quiere salir jugando, recupera el Chico Valenzuela, le mete la pierna, recupera González, nuevamente recupera Antofagasta, tira largo arriba, Fuente, Ismael, el balón surcando los aires, de cabeza, ¿quién gana? No gana nadie, porque gana la gente de Talca. Rangue quería tener, el balón se le escapa, por lo tanto, el lateral que hace el vestido el Chino González, la tiene Esteban, tira arriba para Michael Silva, la aguanta Mike, tira más arriba para que pique Valenzuela. Primero está el Chico González, la hace rotar allá en Valenzuela, por lo tanto, el balón está fuera de la cancha, lateral para el cuadro talquino. Donde Paulo Restaurant encuentra ricos platos típicos, los más exquisitos del país, el pollo mariscada, las parrilladas, ahí en la ribera oriente del río, claro, es donde está, donde Paulo Restaurant, que también está en el centro, ¿eh? En la 6 Oriente 2 y 3 Sur, con colaciones y también con ricos almuerzos. Donde Paulo Restaurant, siempre junto a Señal Deportiva. Sale buscando a quién. Se muestran los hombres picando para allá y para acá. Le quería llegar el jugador Javier Elizondo, pero recupera Rangue. Está picando rápidamente arriba Bordogaray. Va picando Bordogaray, le mete el cuerpo al Chupallita Fuente y gana Bordogaray. Sigue con el balón, la cambia por la izquierda para que llegue quien. ¿Quién? No llega nadie, porque el balón se fue a la cancha. Por lo tanto, saque de valla, saque de portería para los Pumas Santo Pagastino. Óptica Visiones, 6 Oriente entre 1 y 2 Sur, tiene atención personalizada de Don Gustavo Arancibia, con un 12% de descuento en lentes ópticos y protección solar. Óptica Visiones, además, mantiene convenios con Fonasa, ISAPRE e instituciones. Recuerde, Óptica Visiones, 6 Oriente entre 1 y 2 Sur. Izquierda todo de nuevo, atrás comienza a tejer el cuadro Puma, la tiene Ismael Fuentes. Saludamos a la gente allá de Radio Fantástica en Talca, Radio Lautaro y la Radio Constituciones. Encabezado ahí por Miguel García Vázquez, su director. El balón quería llegar a los pies del Chino González, no llega nadie, por lo tanto el balón se va a la cancha. Estamos ya en los 15, estamos en los 15 de este primer acto y aún nos hacen daño los Pumas y la gente, el Piduco. Vamos al comentario de Rodrigo Araya. Mario, estamos presenciando un partido bastante disputado, pero con un nivel futbolístico bastante bajo por ambos elencos. Antofagasta trata de disimular un poco más el juego, pero está cometiendo el pecado de que sus principales lanzadores están siendo Ismael Fuente y Delfino, con pelotazos largos, sin mucho destino para Michael Silva o Lorca. Por lo tanto, se están saltando Luis Valenzuela y, por ende, la generación de fútbol es poco clara. Por su parte, el cuadro piducano está jugando de igual a igual, no ha tomado una actitud defensiva como se esperaba, busca en la medida que tenga el balón, acercarse a la portería de Brown, y así tuvo dos oportunidades en un minuto, un remate de Mauricio Gómez que el arquero argentino debió tiró de esquina, y el mismo lanzamiento de esquina, otra vez el jugador de la Universidad de Chile y que pertenece a Ñublense Chillán, ya que está préstamo en el cuadro piducano, de cabeza probó el arquero trasandino que respondió acertadamente. De ahí Rangel se ha quedado un poco huérfano porque también sus defensas tienen mucho pelotazo hacia atrás, sacándose también al volante Chicharilli y a Gervasio Núñez. Por tanto, ese es el pecado de ambos cuadros. Ambos conjuntos están saltando sus eventuales conductores y dejan que los defensas centrales sean los verdaderos lanzadores que empiecen a rifar el balón con poco destino. Entonces eso afea un poco el espectáculo y tiene un duelo que está parejo, pero de nivel futbolístico de poco interés, esperando que empiecen a dominar un poco mejor el balón en este bastante disputado 16 minutos de juego. Señal Deportiva. Escuela Profesional. Ancar Bordados y Cordonería Ancar, con dos locales en Talca, de Don Carlos Ortiz, en la 2 Sur, 5 Oriente, 6 Oriente, entre 1 Sur y 1 Norte. Tiene ropa publicitaria, gorros legionarios, camisas, chaquitas, boleras y mucho más, todo en Ancar, con maquinaria de bordado industrial en Talca. Tiempo y marcador de Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito. Se cumplen ya los 16 minutos del primer tiempo del partido en el norte del país, en Antofagasta local. 0 para Antofagasta, 0 para Ranger, Miguel Ángel. Para que pique Michael Silva. Está picando Michael, la pide Valenzuela Larre, hace picar por derecha ahora a Javier Elizondo. Quería pasar muy bien, se corta en la cobertura ahí el chico Valenzuela. Lo recupera nuestra Antofagasta de cabeza, lo hace Chino González. Ahora busca por derecha, quería llegar y no llega Michael Silva. Ordanto pronto fue la cancha. Lateral para la gente de Talca. Los más ricos mote con huesillos están solo en el Póngale, Póngale, de las 5 Oriente 1068, entre 1 y 2 Sur, en nuestra ciudad de Talca, preparados siempre por un hombre que sabe, don Jorge García, que le espera en el Póngale, Póngale. Recuerde, 5 Oriente 1068, entre 1 y 2 Sur, los más ricos motes con huesillos siempre en el Póngale, Póngale, su local. La quiere tener Antofagasta, el fútbol se desordena, ambos equipos tratando de tener el balón, nadie la tiene. Ahora recupera Valenzuela para el cuadro talquino, se refugia en quien quiere salir jugando, se equivoca, pero recupera ante el cuadro talquino, tira algo arriba para que pique la hormona Gaome, está picando la hormona, primero llega el balón fuera de la cancha y lo hace rápidamente la Delfino, combina con su compañero de saca que es Ismael Fuente, está picando el Pato Cree, buena, buena la cobertura ya de Elizondo. Va el Pato, combina con Valenzuela Larry, quiere ingresar al área, combina nuevamente con el Pato Queré, engancha el Pato, el balón viene por el juego aéreo de cabeza, despeja González, le cae nuevamente a Cabrera, quiere pedirle al Chino, la pide el Chino, está picando el vacío, muy bien ahí, muy bien Gervasio Núñez, corta todo y sale jugando, pero se la recupera el cuadro Puma, está Valenzuela Larry, le da Larry de distancia, Valenzuela Larry, pero desviado, por lo tanto no pasó nada, pero estuvo a punto de pasar Dayan Márquez. Así es, trató de sorprender Luis Valenzuela, Nicolás Pérez de distancia, lamentablemente no pasó nada, Mario. Comentábamos hace poco rato con René con respecto al poco público que se ha dado cita este domingo aquí en el Estadio Regional. Así es, la tiene Valenzuela, pica para el centro, para Elizondo, está pasando el Javi, viene el primero, se barre González y recupera el cuadro talquino, era el primero para Antofagasta, muy bien en la cobertura el central González, evitó la conquista del cuadro Puma, Dayan Márquez. Así es, fue muy rápida la reacción que tuvo el central del cuadro talquino. Se barrió, afortunadamente logró desviar ese balón, se salva Rangers. Fíjate, Mario, que es un partido bastante parejo en estos instantes, ambos equipos están tratando de buscar el gol, esperemos que llegue primero para el Club de Deportes de Antofagasta. Completería La Blanquita, 2 Sur, 5 y 6 Oriente, los más ricos completos de Talca. La Blanquita, preferida por los estudiantes y la familia del Maule. La Blanquita, en la 2 Sur, 5 y 6 Oriente. Completería La Blanquita, atención personalizada de sus dueños. La Blanquita con Señal Deportiva. Debería aparecer allá Javier Elizondo. La tiene Antofagasta, la tiene Javier Cunca por el centro. Tiene ahora Luis Cabrera. Está picando Michael, adelantado ahora. Abre por izquierda, ahí está el Pato Queré. Quiere pasar el Pato, combinación con Luis Larry Valenzuela, que resulta, le da el Pato al centro, recupera Garrido, el balón va por elevación, la pinche, la tiene nuevamente el cuadro del Piduco, que quiere buscar arriba, quiere tener el balón, quiere tenerla, pero no la encuentra, está primero que todos, ahí Cabrera, se refugia su portero Bron, que tuvo dos portentosas tapadas, combina ahora con Alejandro Delfino, este con el Chino González. Está el Chino, la pide quien nuevamente hacia atrás para empezar todo de nuevo. La tiene Cabrera, la pide Valenzuela Larry, para él va, la aguanta en el círculo central, combinaciones con quien se adelanta Garrido y la pinche y sale jugando Garrido por derecha, está picando con todo allá el jugador Bodocaray, la quiere tener, se refugia más atrás en el jugador Luna, va a buscar por el centro, busca nuevamente a quién está buscando, Scatolaro, la tira largo arriba para que pique Bordegaray, está ingresando un sobrito para el Pato Gres, pero se la logra pinchar y recupera el Coro Puma, que sale jugando con Cabrera, pica Michael Silva, no va a llegar, muy largo el pase, llega tranquilamente a las manos del portero Nicolás Peris. Tiempo y marcador de relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. Se cumple ya los 21 minutos del primer tiempo del partido, el norte no se hacen daño, Ranger 0 la visita, 0 para Antofagasta. Tostaduría Oriente, todo para el cóctel, maíz helado, frutos secos, papas fritas caseras y mucho más. Todo eso y mucho más está en Tostaduría Oriente, ahí cerquita del terminal, en la 1 Sur, 12 y 13 Oriente. Contribuyendo al... Señal deportiva. Bueno, el balón está tranquilamente ahí, la tiene el portero Nicolás Pérez, porque abandonó la cancha, por lo tanto, hacer efectivo el saque, lo hace rápidamente, combina con el capitán Garrido. Otrora, ex defensor de Audax Italiano, la tiene Scatolaro ahora. La quiere tener el cuadro talquino, busca arriba, aparece Núñez, destapado Núñez, engancha, cambia por la izquierda, aparece el lateral Valenzuela. Va a buscar el centro, la piden arriba, la mata de pecho, la mató de pecho, control dirigido, pero muy atento, sale jugando Alejandro Delfino. La tiene el Chico Cabrera ahora, se mueven los hombres arriba, sigue Cabrera con el balón, ¿a quién? Para Valenzuela Larry, para que organice todo, para que lleve la batuta. La tiene combinación ahora con el Pato Jerez. Se va el Pato en diagonal. Abre, pero muy atento ahí. Se rehace Garrido y sale jugando tranquilamente con Díaz. La quiere tener el cuadro talquino. Lo marca Lorca. La recupera y quita nomás Lorca. La tira arriba ahora. Cuando le metieron la pierna fuerte a Lorca. Nada, dice Cristian Roja. El centro que quiere venir. Un flujito para Valenzuela. Larry quiere enganchar. Quiere pasar. Lo marca Luna. Sigue nomás con el balón ahí. Quiere tenerla, se ahoga ya en el rincón del área y por lo tanto, pero se equivoca nuevamente el cuadro talquino. Recupera el Chico Cabrera, busca el centro, le mete la cabeza al Pulgar, nuevamente le mete la cabeza a nadie, va a llegar arriba porque llega tranquilamente Pérez, el portero talquino, y se queda con la pelotita. La esquina del neumático, somos capos del rubro neumático, no tenemos comparación. La esquina del neumático, seriedad, calidad y eficiencia en el rodado garantizan su seguridad. La esquina del neumático, la esquina favorita de su joyita. 14 Oriente 5 Sur, 14 Oriente 5 Sur, teléfono 271-7986 y celular 77-748810. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ahí está el Chino González. Manos al cielo mirando, ¿con quién combino? Dice, ¿cómo lo hago? Y el reloj que avanza, el reloj que dice, ya estamos en los 23 de este primer acto. Y aún nos hacen daño los Pumas y el cuadro del Piduco. Se va rápidamente arriba, la lleva el cuadro talquino con Núñez, va a probar de distancia, se va al piso allá. El Chico Pulgar nuevamente recupera el cuadro talquino, pero nuevamente va al piso allá. ¿Quién es? Está Cabrera, recupera el Pato Jerez. La pide Lorca, se equivoca, recupera el cuadro tranquilamente. La quiere tener cortito para allá y para acá. Combinación que quiere tener la hora con Escatolaro, con Díaz. Se refugia atrás el cuadro talquino, abre por izquierda y aparece solo destapado Cirelli. Se va el Chico Cirelli, va a buscar por derecha. ¿Está para quién? Para Bordagaray. Más atrás ahora, para organizar todo, está Díaz. La tiene Díaz, nuevamente va por derecha el Chico Cirelli. Abre todo para Luna. La tiene Luna con Cirelli. Y ahí está el fútbol del cuadro talquino. La van a tirar al corazón del área. La tiene Cirelli. Va a buscar por quién. Por arriba, por abajo. Sigue ras de piso ahora. La tiene Díaz. Va a Cirelli. Le mete la pierna justo. El Chico Pulgar y sale Juan Togasta. Y se va Michael. Va picando Valenzuela también. Está la... Y la hace rebotar. Le rebota en el Chico. En el Chico Valenzuela. El balón que no sale. No sé. No sé. Mi vista no alcanza ya. No sé si usted lo vio así, Dayan Márquez. No ha salido Mario, ¿eh? Tiene que salir completamente la esférica, el balón, y no ha traspasado los límites del campo de juego, por lo tanto, el balón siguió en juego. En referencia al público presente aquí en el Estadio Regional, ya hay pifias para el andar de Deportes Antofagasta, principalmente bastante inquieta, la gente aquí de la tribuna Pacífico, como también la gente asistente a la tribuna Andes, por el cometido del cuadro que dirige Gustavo Huerta. Ven y conoce todas las ofertas y precios espectaculares que solo Mr. Hyundai tiene para ti. Los repuestos y accesorios que buscas al mejor precio solo en Mr. Hyundai, 1 Sur, 15 y 16 Oriente. También Mr. Chevrolet, 15 Oriente, entre 1 Sur y 1 Norte. Y Mr. Kia y Mitsubishi en la 2 Sur, llegando a la 10 Oriente. Se equivoca ahora, la recupera Mike, el cortito para Chino González. Nuevamente va arriba, recupera González, el central, la tira con el portero Nicolás Pérez. Que la abre todo allá por derecha para que la tenga Luna. Va Cabrera, la marca. La tiene Ken Bordegaray, pero recupera Antofagasta con el Chupalla Fuente. La tiene Chupallita, busca arriba, está picando. Michael Silva está adelantado, pero el juez Cristian Rojas ahora sí, todo nuevo pita. Y hay tiro libre para la gente de Rangers de Talca. Tiro libre y el tiempo y marcador que hasta ahora nos indica Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito. Son 25 minutos ya del primer tiempo del partido. Se mantiene el resultado parcial 0 para el local, 0 para la escuadra piducana del norte. Dimasen, todo en materiales de construcción. Una empresa talquina al servicio de su gente. Dimasen, 3 Oriente entre 3 y 4 Norte. 3 Oriente entre 3 y 4 Norte. Dimasen. Va a aparecer el cuadro talquino, le da a Núñez ahí. Algo le dice a la pasada Rojas al Chino González. La tiene Núñez en el lateral, dice que él no lo hace, por lo tanto se la deja al Chico Valenzuela. Ahora sí, manos al cielo, cuando da algunas indicaciones ahí el técnico Gamboa. La tiene Ciorelli, lo marca el Chico Larry Valenzuela, va a buscar el centro que viene, el balón va por elevación, la gana el Chupallita, pero le cae justo. ¡Qué zapatazo le mete allí! Le metió con todo Luna, espectacular nuevamente el portero Jorge Manuel Brown y se va al tiro de esquina. Catalina Paró, de una mujer valiente al servicio de todos, con un enorme compromiso social. Catalina Paró, valiente al servicio. Catalina Paró es su diputada. Sebastián Luna, el número 8, el lateral diestro que tiene el elenco de Rangers de Talca, un de rechazo furibundo, una estirada, digamos, fantástica de Jorge Brown, que evitó la cifra para los colores de Rangers de Talca. Icono Cibercafé tiene full banda ancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico y dos locales los más económicos de Talca. Icono Cibercafé, 6 Oriente, 10.59 y 10.45. Para que la tenga el portero Nicolás Pérez, la tira largo arriba, buscando los aires Nortino, la gana Alejandro Delfino con Chico Pulgar ahora, nuevamente va para Pulgar, para Cabrera, le metió la pierna ahora, la gana Pulgar, abre por derecha, y ahí está Gonzalo Lorca. La quiere aguantar, la pide Cabrera, la pica nuevamente, ahora sí, para Pulgar, para Esteban González, el Chino, la aguanta quien, la gana Larry Valenzuela de cabeza, la tira arriba, pero rebota en la cabeza de su homónimo, y se va al lateral para el cuadro de Antofagasta. Está Larry, la pide Lorca, Gonzalo también la pide el Chino, se la da a Gonzalo Lorca, la quiere pinchar, la quiere tenerla, no le da bien al balón, por lo tanto se va a la cancha, lateral para la gente del Piduco. Deportes Pehuenche, con todos los artículos de casa, pesca, camping y pesca con mosca deportiva. Premiaciones grabados solamente en Deportes Pehuenche, atendido por su dueño en la 6 Oriente 1079, casi al llegar a la 1 Sur. 6 Oriente 1079, al llegar a la 1 Sur. Hay algo le dice Cristian Rojas ahora al técnico Gustavo Huerta. Claro, lo más probable es que haya reclamado una supuesta falta en contra de Juan Gonzalo Lorca, falta que para mi parecer y para mi gusto no existió. La verdad es que lo noto nervioso a Gustavo Huerta, principalmente por el cometido de la oncena de Deportes Antofagasta. Perfecto, ahí está el Chino González, ya llegará el gol, vamos muchachos, vamos arriba. Vamos arriba muchachos, no los compliquemos, hay que ganar. La tiene el Chino González, la pide Michael, también la pide Cabrera. ¿Quién va ahora? Los hombres que se mueven, ahora va para vencer a Larry. La va a dejar curtido nuevamente para el Chino González, la tira arriba el Chino para que llegue quien. De cabeza llega el jugador el defensa de Antofagasta, González, nuevamente va al lateral. Y ahí va el Chino González, no está, hay varios González en este partido. ¿Eh? La tiene el cuadro Antofagastino que nuevamente con las manos va a tratar de llegar a la portería del portero Nicolás Pérez. Cuando el reloj avanza, avanza, avanza, estamos ya en los 29 y estamos 0-0 en el marcador. La tiene el Chino González, para Michael, no te da para Esteban, va a buscar el centro, prefiere la combinación con Michael Silva, quiere pincharla, pero recupera con todo arriba, se equivoca el cuadro de Aquino, que está totalmente refugiado, tratando de tener la pelotita y de tirarla lo más lejos de su portería. Está el Chino González con Cabrera, la combinación para el Chino Oeste, busca llegar arriba. Llega el Chico Valenzuela, complementa ahora con Luna, quiere tener a Tomartina, la tiene Bordegaray, abre para Ciorelli, se va el Chico Ciorelli, está picando ahora por izquierda Núñez, quería también el Hormona, muy bien ahí en la cobertura el Chubaya Fuente, quita Broni y sale jugando con el Chico Abrera. Estamos en los 30, tiempo para que comente Rodrigo Araya. Así varios partidos no levanta, más bien de regular para abajo, por no decir malo. Pero ya empieza a destacar un jugador nítidamente sobre el resto de sus compañeros. Nos referimos al arquero argentino de Antofagasta, Jorge Brown, que ha tenido 3 intervenciones y ambas fueron las únicas 3 ocasiones que llegó a la portería Ranger, pero ha permitido mantener la paridad con sus buenas reacciones, provocando tiros de esquina el arquero trasandino, especialmente con el remate que tuvo el también argentino Emanuel Sebastián Luna, que provocó una muy buena y felina reacción del portero Brown. Antofagasta tiene un pequeño dominio futbolístico sobre su rival, pero con muy pocas ideas futbolísticas, básicamente el pelotazo, el avanzar en bloque, pero carente de juego asociado. Y Rangel también usa como contrapartida el pelotazo de sus defensas y la salida rápida de sus delanteros, que han logrado tener más puntería que los antofagastinos, que solamente han disparado en 2 oportunidades a la portería de Peric, que aún no ataja nada, un remate colocado de desviado de Michael Silva, que fue lo más cercano para Antofagasta, y otro remate de distancia desviado de Luis Larry Valenzuela. Tiempo y marcador de relojería y joyería Omega. 31 minutos ya del primer tiempo del partido, 0 para Antofagasta, 0 para Ranger en el norte del país. Farmacia Esperanza ya abrió sus puertas en las 6 Oriente, 2 y 3 Sur. Atención con las grandes ofertas solamente en Farmacia Esperanza, atendido por sus dueños y con despacho a domicilio al fono 2310851, 2310851. Farmacia Esperanza. Carlos Oviedo Cavada, esquina Centeno. Señal deportiva en vivo junto a Radio Máxima de Antofagasta. Cuando quería pasar ya Gervasio Núñez, le mete el cuerpo al Chino González y se va nuevamente al tiro de esquina. Tiro de esquina. Tiro de esquina de Comercial HH, con una gran variedad de carnes, abarrotes en general, en la 19 Sur esquina Avenida Colín. Todo en carnes de vacuno y cerdo para los ricos asados, atendido por la señora Anita y sus dueños. Pero están todos contenidos, la tiene Javier Elizondo. La cambia por la izquierda para que pique, para que pique, para que pique. El pato, a ver, que no llega porque llega el portero Peris y se queda con la pelotita. Porque Talca puede más. María Elena Villagrán, diputada. María Elena Villagrán, una gran diputada para Michelle Bachelet. María Elena Villagrán, junto al deporte. Su viaje placentero y seguro son los buses Talca, París y Londres. El orgullo de ser talquinos, Talca, París y Londres, es líder en sus viajes. Antofagasta repeja con todo, Chico Valenzuela. La tiene el cuadro del Piuco, de largo uno, de largo dos, dice, va jugando nomás, la quiere tener Núñez, se va por el centro, pica a Bordegaray, para él el balón, se quiere cortar en diagonal, la pincha con todo ya Lorca, el balón ahora de cabeza, la saca el Chico Pulgar y sale comprando, complementando con Cabrera, pero antes dice que hay mano de Cabrera, por lo tanto, tiro libre, favorable a la gente del Piuco. Librería Griffer, 6 Seriente entre 1 y 2 Sur, tiene todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Griffer, 6 Seriente entre 1 y 2 Sur. Distribuidora de quesos El Fundo, entrega expresa a empresas y particulares, atendido por su dueño Lander Conejo Osorio, su señora y toda su familia. Tiene productos alimenticios, rotisería, bazar y gran variedad en quesos en El Fundo. 6 Seriente, 2 y 3 Sur. Tiro libre, bastante distancia, podría decir, por sí, ahí, ¿no? ¿35? 30 y tanto por ahí, claro. 33, digamos, para ser más exacto. 33. Bueno, ¿está quién? Está Núñez, está el Chico Ciorelli. ¿Para quién? Para un zurdo. Para Núñez. Así es. Se viene la orden del juez. Orden. Sí, señor. Ahí está. Le da Ciorelli, jugada preparada, pero llega primero el portero Brown, que lee muy bien la jugada. Para salir jugando rápido, le ponen el cuerpo, pero ahora sí lo hace buscando arriba para que pique Michael. Está también en la marca el Chico González, le mete el cuerpo y ya hay lateral favorable a la gente de Talca. La experiencia como exalcalde de Pelarco, ahora al Consejo Regional. Alfredo Pérez, experiencia bien ganada, el Maule lo necesita. Alfredo Pérez al Consejo Regional del Maule. Funeraria Sendero El Camino hacia la Eternidad de Don Jaime Jaiqui. Atención las 24 horas en la 14 Oriente, 1175. Convenio con instituciones INP, Dipreca, Capredena y municipalidades. Funeraria Sendero. Fue teléfono 251-8751. Garrido, la tira largo arriba, por la izquierda Garrido. La mata la Hormona Gómez, de izquierda ahora está Núñez, Gervasio. La quiere tener el cuadro talquino. Se muestra por el centro. Aparece ahora así destapado Escatolaro, la tiene Escatolaro, la pisa, abre para Núñez, este con el chico Valenzuela, es el ataque del cuadro talquino, quiere pasar, lo marca Mike, se refugia más atrás ahora, y más atrás va para ¿quién? Para González, el central, que la tira nuevamente arriba, le mete con todo allá en la marca, está el chino González, se equivoca, pero lateral para la gente del Ranger de Talca. Lateral de Boutique del Pan, Rincón de Valencia, 7 Norte, 5 y 6 Oriente, Placilla, Las Heras, en Talca, donde va a encontrar panadería, pastelería, cafetería, minimarket y mucho más, atendido por don Jaime Muriente en el Boutique del Pan, Rincón de Valencia, marcando siempre la diferencia. Plaza Placilla, Las Heras, 7 Norte, 5 y 6 Oriente, ahí está Boutique del Pan, Rincón de Valencia. Señal deportiva en vivo desde Antofagasta con este partido en conjunto con la Radio Máxima. Retapio Godice gana cartulina amarilla. Así es, muy merecida, es la primera de este encuentro, ¿eh? La tarjeta amarilla para el 21 del elenco de Rangers de Talca, Hugo Díaz, por una fuerte entrada en contra del número 16 de Deportes Antofagasta, Luis Larry Valenzuela. Tiempo y marcador de Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito. 36 minutos ya del primer tiempo del partido, están igualando 0-0 Antofagasta Ranger, tarjeta amarilla para Hugo Díaz en el norte del país. Señal deportiva. Tanto va a ver, lateral para el cuadro talquino. Es respetable, no le gusta, por supuesto, ¿eh? Huerta ya está conversando con Mario Benedá para los segundos 45 minutos. Parece que van a haber sustituciones en Deportes Santos Agaste. De hecho, tiene que haber, seguro. La tira atrás Delfino con el portero Jorge Brown, que ha tenido buena actuación esta tarde, calurosa, con un sol espectacular. El balón va por elevación, recupera a quién. Recupera a Díaz, pero recupera a Antofagastino nuevamente. La tiene Larry Valenzuela, Antofagasta, que quiere tocar el balón. La tiene ahora con el chico Esteban González. Larry Valenzuela para que pique Esteban. Está picando Esteban, le mete el cuerpo. ¿Y qué infracción? No me parece a mí. No sé, Dayan Márquez. Bueno, la verdad es que a mí tampoco me pareció infracción, Mario. Y por lo mismo se generaron los reclamos acá en el sector de Pacífico con respecto a esa jugada donde Esteban González arremetía por el sector del derecho y el juez asistente paró esa jugada para determinar el tiro libre a favor del cuadro talquino, que lo está haciendo efectivo en este instante el portero Nicolás Perit. Le mete la pierna ya Delfino, sigue jugando Ciorelli, pica borde Garay, también por derecha Luna, prefiere tenerla ahí cortito nomás con Núñez, ahora la tiene Núñez, pica a Díaz, pero va para Ciorelli, le dobla la marca y recupera el chico Cabrera, la va a tirar arriba Cabrera, y así nomás es. La tira arriba, pero recupera Escatolaro. La deja en función para Núñez. Nuevamente va para el lateral izquierdo, que es Valenzuela. Se refugia atrás en el otro central, como es González. Va buscando arriba. La quiere tener la pincha el chino González. El balón va y viene. La tiene Escatolaro ahora, que recién lo puntearon de amarillo. La tiene Valenzuela. Va a buscar arriba el talquino. Está solo allá Bordegaray. Va a probar Bordegaray. Aguanta el Hormona Gómez. Se va el Hormona al piso. Nada dice. Por lo tanto, sale jugando Antofagasta. Y se da Larry Valenzuela. Combina con Henry Sondo. Este con el Pato Queré. La pincha para Larry Valenzuela. De cabeza para quién. De cabeza para nadie. Primero llega Luna y este combina con Garrido. Y sale jugando el cuadro talquino. Pero recupera Cabrera. La tiene Luchito Cabrera. Combina con Gonzalo Lorca. Nuevamente va para Cabrera. La piden arriba. Sigue Cabrera con el balón, la pincha arriba para que llegue Mike, la va a aguantar Michael Silva, el balón está ahí, el balón está en la zona caliente, quería llegar, no llega nadie, sale jugando tranquilamente, Díaz, por derecha para Bordegaray. Donde Paulo Restaurant, ricos platos típicos, exquisitos del país. Estará ahí en Donde Paulo Restaurant, en la ribera oriente del Río Claro. Además va a encontrar el pollo mariscal, parrilladas, todas esas cosas ricas en la ribera oriente del Río Claro, Donde Paulo Restaurant, y también en la 6 Oriente 2 y 3 Sur. Núñez para el cuadro talquino, va a entrar al área, engancha para la derecha, engancha por izquierda, se equivoca, recupera nuevamente el cuadro talquino, quería tenerla, va para el lateral izquierdo Valenzuela, va a buscar el centro que viene, sale tranquilamente el portero Brown, y se queda con ella, con la pelotita. Tiempo y marcador de relojería y joyería Omega para este primer tiempo. 40 minutos ya del primer tiempo del partido, 0 para Antofagasta, 0 para Ranger, el norte del país. Continuamos con el gran trabajo de Máxima FM para Señal Deportiva. El cuadro Puma va para Alejandro Delfino, que se va arriba ahora con Valenzuela. Larry, se la juega Larry, pica el vacío, no llega nadie. No llega nadie, por lo tanto sale jugando el cuadro talquino, pero recupera Antofagasta, la tiene el Pato Queré, por ahí está el chico Michael, para el balón, la piden al centro Lorca, el balón va para quién, para Elizondo, va a enganchar Elizondo, se acomoda, le da para atrás, para Cabrera, se equivoca, recupera Díaz y este abre con Núñez, nuevamente da para Díaz, la tiene el cuadro talquino, el dibujo que está funcionando para el técnico Gamboa, la abre por derecha, está picando Luna, va a buscar el centro, la tiene Luna, ahora sí prepara, viene el tiro por elevaciones, no llega nadie porque está Delfino Alejandro, lo recupera Díaz, va a probar Díaz, prueba Díaz, le cae la hormona, cuidado, gol de la hormona para Rangel de Talca. Es un gol de Señal Deportiva. Miguel García. 41 minutos, está ganando Ranger por 1-0. El Hormona Gómez, un golazo de Deportes Pehuenche. 41 minutos, está ganando Ranger por 1-0, Miguel Ángel Valenzuela. Electrónica Vergara, calidad garantizada. Electrónica Vergara, artículos de electrónica, mesas de radio, equipos de iluminación y mucho más. En la 7 Oriente 1 y 2 Sur y 8 Oriente 1 y 2 Sur. Bueno, se veía venir realmente la apertura de la cuenta, pero favorable al elenco de la séptima región. En esta oportunidad, el número 19, Mauricio Hormona Gómez, aprovechó, digamos, todas las licencias defensivas que le dio las centrales del cuadro de Deportes de Antofagasta, tanto Alejandro Delfino como Ismael Fuente, para una jugada, digamos, en una pelota dividida, enfrentar netamente solo a Jorge Brown y prácticamente con todo el arco a su disposición, poner el balón a un rincón, al rincón izquierdo de la portería de Jorge Brown, para decretar el 1-1 parcial acá en el Calvo Boscullón, favorable al elenco forastero, al elenco visitante, al elenco de la séptima región, Ranger de Talca, que gana merecidamente aquí en el Calvo Boscullón. Radiadores Muñoz. Óptica Visiones, desde 1994, está en la 6 Oriente 1067 y le ofrece una atención personalizada con don Gustavo Arancibia. Un 12% de descuento, ¿qué le parece? Ah, en lentes ópticos y protección solar. Óptica Visiones, 6 Oriente entre 1 y 2 Sur. Recuerde, Óptica Visiones, además, con convenios con Fonasa y Sapre e instituciones. Limitada. Señal Deportiva junto a la Radio Máxima FM a esta hora, con Rangers 1, Antofagasta 0. O al fono 2166, también en www.cercaem.cl. Cercaem Limitada. Pisa ya el jugador Delfino Alejandro, nada pasa porque hay lateral y lo hace repetido nuevamente el Chino González. Está ganando el cuadro talquino por un gol a cero. Hormona Gómez convirtió para el cuadro del Piduco, la tiene Borde Garay, ahora se va al cuadro talquino, abre por derecha, está llegando Luna, se cruza en su camino el jugador Jerez y evita quizá la segunda conquista del cuadro talquino. Mario, sí, Antofagasta está como la canción, totalmente dormida, no despierta el cuadro de Deportes de Antofagasta, y realmente los generadores de fútbol estos primeros 44, 43 minutos ya de este primer tiempo no han funcionado para nada en el cuadro Puma. Perfecto. Ancar Bordados y Cordonería, Ancar 2 Sur, 5 Oriente, 6 Oriente, 1 Sur, 1 Norte, tiene ropa publicitaria, chaquetas, poleras, gorros legionarios y mucho más, todo en Ancar. Servilión. Los más ricos motes con huesillos están en el Póngale de la 6 Oriente entre 1 y 2 Sur, preparado por un hombre que sabe, don Jorge García del Póngale, su local. Tiempo y marcador de relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. El tiempo y marcador para este partido. Tenemos ya 44 minutos del primer tiempo. Gana Rangers por 1-0. Silva, pero va a llegar nadie llega porque el balón se va a la cancha. Por lo tanto, saque de valla, saque de portería, Mario, para la gente de Rangers, ¿sí? Insisto, eso no sirve. Lo del pelotazo de Deportes Antofagasta, demasiado usado durante toda la tarde. Realmente el pelotazo cruzado, el pelotazo en diagonal, en horizontal, pero ningún tipo de pelotazo le ha dado resultado al cuadro Puma Deportes de Antofagasta. Larry Valenzuela ha sido incapaz ahí en el medio terreno, conjuntamente con sus otros compañeros, como lo es Eric Pulgar y Luis Cabrera, en el medio terreno de Deportes de Antofagasta, de generar jugadas de fútbol, generar jugadas de riesgo, digamos, para poder habilitar con ventaja a los hombres que están más en punta, como es Juan Gonzalo Lorca y el número 11 Javier Elizondo. Así es, con... la gente de Talca, no va más, por lo tanto, a descansar, a renovar energía, a buscar la vitamina que nos dé este segundo aire, y por supuesto que sí, doblegar y dar vuelta al marcador para los Pumas Antofagasta. Todavía queda mucho, por lo tanto, vamos a Estudios Centrales, y ya retornamos para los comentarios de Rodrigo Araya. Muchas gracias por ese gran trabajo de Máxima FM para este primer tiempo. Está ganando Rangers por 1-0, Miguel García. Efectivamente, merecido triunfo. Es lo que están señalando ya los comentaristas deportivos de Antofagasta. Gana con gol a los 41 de Mauricio Lormona Gómez, camiseta número 19. Está ganando Rangers por 1-0 a Deportes Antofagasta, sacándose una espina clavada de muchos partidos sin ganar, sin conseguir empate. Recordando que va a visitar a la Unión Española el campo del fiscal de Talca el próximo fin de semana. Vamos a ir con quien hacen posible el trabajo de Señal Deportiva. Hoy se sumó la farmacia Esperanza, que ya abrió sus puertas acá en la 6 Oriente entre 2 y 3 Sur, en el centro de Talca, con la oferta de Sildén y genéricos. Farmacia Esperanza, atendido por sus dueños, al fono 071-2310-851. Un abrazo para ambos socios que se suman al trabajo de Señal Deportiva. ¿Le parece que revisemos con Juan Carlos Barrueto la cartelera de auspiciadores del trabajo de Señal Deportiva? Para Antofagasta Rangers, está ganando la visita por 1-0, partido que se está jugando en el norte. Recordamos que a la misma hora están jugando Unión La Calera con el Everton de Guillermo. Así es. Y termina la fecha Colo-Colo frente al cuadro de Cobreloa. Luego ya vamos a estar revisando entonces los resultados actualizados de este domingo, tanto en la primera B como en la primera A. Hacemos la pausa y luego ya regresamos con más Señal Deportiva para este segundo tiempo. Ya regresar dentro de un par de minutos más, en donde Rangers gana por 1-0. Señal Deportiva en Fantástica y Lautaro, con el gentil auspicio de Tiempo y Marcador, Relojería y Joyería Vega, donde canta el pajarito en Talca. Icono Cibercafé en 6 Oriente 1 y 2 Sur en Talca. Full banda ancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico y con dos locales, los más económicos de Talca. Icono Cibercafé, atendido por don Julio Fuentes en 6 Oriente 1059 y 1045 en el centro de Talca. Y ahora con venta de celulares. Porque Talca puede más. María Elena Villagrán, diputada. María Elena Villagrán, una diputada para Michelle Bachelet. María Elena Villagrán, junto al deporte. Su viaje placentero y seguro en buses Talca, París y Londres. El orgullo de ser talquinos. Talca, París y Londres, líder en sus viajes. Librería Creeper en calle 6 Oriente 1055 entre 1 y 2 Sur, atendido por su dueño don Winston Fernández, con todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Creeper, pensando en la comunidad. Librería Creeper en 6 Oriente entre 1 y 2 Sur, Talca. Distribuidora de quesos El Fundo, entrega expresa a empresas y particulares, atendidos por su dueño Lander Cornejo Soria y Señora, todo en productos alimenticios, rotecería y bazar. Quesería El Fundo en calle 6 Oriente 949 entre 2 y 3 Sur, en el centro de Talca. La experiencia como exalcalde de Pelarco, ahora al Consejo Regional, Alfredo Pérez, experiencia bien ganada. El Maule lo necesita. Alfredo Pérez al Consejo Regional del Maule. El tiro libre es de Deportes Pehuenche, con todos los artículos de caza, pesca y camping y pesca con mosca deportiva, premiaciones y grabados. En Deportes Pehuenche, atendido por su propio dueño, don Gamadiel Insulza Molina, en calle 6 Oriente 1079. Funeraria Sendero, el camino hacia la eternidad, de Jaime Jaque. Atención las 24 horas, 14 Oriente 1175. Nos hacemos parte de su dolor, porque le entregamos la mejor atención. Funeraria Sendero hacia la eternidad. Convenios con instituciones, INP, Dipreca, Capredena y municipalidades. Consultas a los fonos 071-251-8751. Celular 66-099-107. Atendido por mujeres.

Amigos y amigas de la comuna de Talca, les habla Michelle Bachelet. Los invito de todo corazón, con mucha alegría y optimismo, a que juntos triunfemos el 17 de noviembre para construir un mejor país. Un Chile moderno, inclusivo y solidario. Un Chile de todos. Y a ganar un parlamento que me acompañe para realizar los cambios necesarios. Porque el Chile de todos comienza en la región. Quiero pedirles que apoyen a María Elena Villagrán como diputada de la nueva mayoría. Rubén Arévalo Parada, consejero regional. Rubén Arévalo Parada, consejero regional. Siempre en terreno yo te visto informando la verdad. Con Rubén Arévalo Parada y la fórmula. Porque esta vez es usted quien elige. Seré su consejero regional. Rubén Arévalo Parada, su consejero regional. Marque lista A número 100. Muchos. Ya estamos de regreso para luego ya ir con el comentario, pero antes vamos a los resultados actualizados del primer tiempo. Varios partidos que se estaban jugando tanto en el torneo de apertura de la primera división como también en la primera B, que los vamos a ir revisando de inmediato. Partidos que se jugaban, ya usted lo sabe, lo escuchó a través de Señal Deportiva. Rangers en el minuto 41 anotó el 1-0, cierto gol que lo anotó el Hormona Gómez. En el entretiempo están Cobresal con Huachipato, están empatando 0-0, cierto, no hay goles en el Estadio El Cobre del Salvador. Cobresal 0, Huachipato 0. Tenemos también en el entretiempo también Unión La Calera 1, Everton 0, están jugando en el Nicolás Chaguán de La Calera. Y en la primera, por lo menos se está a la espera para luego el partido a las 18:30 horas de Colo-Colo, que es el que va a cerrar este torneo. ¿Qué pasa en la primera B? Resultados actualizados acá en Señal Deportiva. Se los entregamos de inmediato. A ver, están en el entretiempo Santiago Morning, que está cayendo por 1-0 frente a Deportes Copiapó. Están jugando en La Pintana, en Santiago, ¿cierto? También en el entretiempo Unión San Felipe 3, Unión San Felipe 2, digo, con San Marcos de Arica 0. También en el descanso, jugando en el Municipal de San Felipe. En el entretiempo Deportes Temuco 0, Naval 0, jugando en el Germán Becker de Temuco. Y también en el entretiempo, Deportes Concepción 0, Lota Schwager 0, para esta jornada de día domingo del fútbol. El comentario está a cargo de Máxima FM, radio con la que estamos trabajando en conjunto en este domingo. Conectamos con nuestros colegas a continuación para escuchar el comentario y el análisis. Cuando fue transferido Pinilla Fútbol Internacional al Inter de Milán, era Gómez la gran carta azul, y después se fue quedando y ha dado una gira por varias partes del país, y aquí en el ranking de Talca ha tenido un buen andar marcando este gol en este retorno al cuadro, ya que está jugando en vez de Pablo Benghetti. Ahora habrá que ver cómo reacciona Gustavo Huerta. Decíamos en el curso de la semana que Antofagasta tenía que arriesgar un poco más, que el dibujo táctico que estaba utilizando de 1-4-2-3-1 no le estaba dando resultado ante cuadros chicos que se venían a encerrar un poco. Rangue no se vino a encerrar en su zona retaguardia, pero lo ha hecho de forma explosiva. Así que debieran hacer algunas modificaciones, especialmente la parte generadora del fútbol, que estuvo bastante errático Luis Valenzuela, y también poco participativo Juan Gonzalo Lorca, y quizás sacrificar al lateral izquierdo Patricio Jerez y jugar con una línea de tres, que es lo que me parece que Antofagasta tiene jugadores para usar ese esquema, especialmente a Eric Pulgar, que como volante de contención ha estado muy tímido hoy día, no se ha desdoblado, no ha probado puntería como lo ha hecho en otros partidos, dejando todas las labores ofensivas para su colega Luis Cabrera, que sí ha logrado brillar algo, pero falta más. Antofagasta no puede dejar escapar estas tres unidades, por eso estaría quedándose en las partes de la mitad hacia abajo de la tabla de posiciones. Ya lo estaría pasando el cuadro de Ñublense, que se impuso ante el cuadro de Audi Italiano el día viernes por 2-0. Entonces, si Rangue ya quedaría con 10 unidades, alejándose un poco del fondo, y todavía sabiendo lo que puede hacer Huachipato, Unión La Calera y la UDE y Everton, que también está en la zona baja de la tabla de posiciones. Entonces Antofagasta debe buscar salir de esta incómoda posición que la tiene en el campo de juego, con un mayor desdoble físico y especialmente encontrar más asociaciones, más ideas de juego, mayor sociedad por el lado derecho entre Michael Silva y Esteban González, y el lado izquierdo entre Patricio Jerez y quien juegue ahí. Me gustaría ver a Maldonado, o si no, que siga con Lorca, pero también Pato Jerez debe tratar de doblar, tiene que tratar de pasar la mitad de la cancha. Solamente lo hizo en una pura oportunidad que logró llegar y hizo un centro interesante. Entonces se requiere que haya más compromiso de los jugadores de la zona defensiva para pasar a labores ofensivas, como si lo ha hecho Ranger, lo ha hecho Luna, lo ha hecho Valenzuela, que se han desdoblado y han dejado una línea de tres en forma momentánea entre Carrillo, Rodolfo González, Juan Loino y Marcelo Escatolaro, o Hugo Díaz, que se van turnando para acompañar a los centrales cuando pasan en volumen ofensivo. Un partido que era parejo, pero fue levemente mejor Rangue, especialmente en la zona de área, y marcó la diferencia con el gol de Mauricio Gómez. Perfecto, ahí está el comentario de Rodrigo Araya. Ya que estamos en Onda de Saludo, también saludamos a la gente de Santiago, específicamente a la comuna de Puente Alto, para saludar a la señora Cristina. Ella es la mamá de Mariana, la esposa de Cristian Cánigo. Así que saludos para ella, para la señora Cristina, que estuvo de paso con Antofagasta. No sé si le ha gustado la Perla del Norte o no le ha gustado, pero me imagino que sí. Así que el saludo para ella, que está allá en compañía de su familia, quien la conozco. Y obviamente también me dieron el saludo para esa gran familia que tiene Mariana ya. Mario. Y quédate cuenta. Sí, Dayan. Yo también me voy a sumar a tu saludo, ¿eh? Le voy a mandar un beso y un abrazo muy grande a Candy, que lo pase muy bien en este día. Y por supuesto también contarte, antes de que se reanuden las acciones acá en el regional, que hubo cambio. Abandonó con el 16 Luis Valenzuela e ingresó con la 28 Kevin Harbotu. Y abandonó con la 14 Juan Gonzalo Lorca e ingresó con la 30 Juan Carlos Maldonado. Perfecto, vuelve al ruedo, vuelve a las canchas el Maldo ahora. Acá, en el Calvo Bascuñán. La tiene el cuadro talquino, que está en ganancia por un gol a cero. Llega Garrido arriba buscando a Kena, a Bordegaray, que no llega a destino. ¿Por qué?